Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. En la semana recordamos los 30 años de aquella extraordinaria demostración popular, exigiendo democracia y un Uruguay sin exclusiones. Además, de cara a lograr un tercer ciclo de gobierno Frente Amplista, finalizó el congreso denominado Hugo Cores, tema que hoy abordaremos en nuestro espacio. Todo ello nos invita a reflexionar. Consideramos que se ha avanzado en mejorar las condiciones de vida de muchos uruguayos. Hay más y mejor trabajo. Hay más acceso a la salud. Hay mejores condiciones para acceder a la vivienda. El Instituto de Colonización ha dado más tierra de la que se dio en los últimos 50 años. Y fue en este periodo. Las empresas autogestionadas empiezan a ser una alternativa viable. Se han reconocido mucho más derechos, pero aún falta. Y falta mucho en el camino de construir una sociedad sin explotados ni explotadores. Aún queda mucho por hacer. Es indudable que sigue habiendo asentamientos y que sigue habiendo precarización del trabajo, que hay salarios mucho más bajos de los necesarios para la vida digna de los trabajadores. Exclusión, explotación, discriminación siguen siendo parte de este Uruguay. Es indudable que en materia de vivienda falta mucho, pero también es irrefutable que se está gestionando mejor este sistema. Quedan muchas cosas por tocar y cambiar. La justicia sigue siendo el brazo de la derecha. La policía criminaliza a los pobres. La patria sigue siendo financiera y de unos pocos que lucran con el trabajo de la mayoría de los trabajadores. En fin, seguimos dentro de un sistema capitalista que no ha sido derrotado ni mucho menos. Para generar cambios profundos en nuestra sociedad debemos desarrollar desde los diferentes poderes que existen, pero dotarlos de una experiencia distinta, con decisiones colectivas, en ámbitos democráticos, con amplia representatividad. Nuestra izquierda, los partidos y agrupaciones de izquierda en nuestra América, para poder ampliar su fuerza sin perder el rumbo, tendremos que poner más atención en el debate sobre el capitalismo del siglo XXI, en el balance del socialismo del siglo XX y en la discusión estratégica. Esto incluye poner en la discusión la relación entre línea política, base social, partido, gobierno y Estado, y también poner en debate la relación entre la transformación nacional y la integración regional. Desde la síntesis colectiva que hagamos sobre esos deberes y sobre esos debates, saldrá el quehacer o quehaceres, no como dogmas, sino como rumbos que pueden ir modificándose, siempre en pos de un país de primera, en la construcción de una sociedad sin excluidos, y alcanzar el sueño de la patria grande, y para todos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven a ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde recorremos el acontecer semanal del Uruguay desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís cada sábado de 7:30 a 8:30 por AM770 Cooperativa. Siete horas 36 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Estorbo, digo yo. Dejé en el camino el odio, la avaricia y la crueldad, la burla de que hacen gala los huérfanos de lealtad. Entre los pobres nací y entre los pobres me crié, de de ricos pobres conozco. Cosas del camino, estamos escuchando la cortina de fondo, corresponde a Los Sucará. Vive en la opulencia, es un lujo en la pobreza, poder vivir con decencia. Pasamos a presentar al equipo en la mañana de hoy, mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires, mate en mano y con el diario abierto, el señor Juan Olmos. Muy buen día para todos. Acá, ¿cómo andas, Juan? Arrancando. Difícil. Difícil momento en la mañana, pero. Con el embriague puesto, está bien. Muy contento. Con el cebador está. Muy contento de estar acá con todo el grupo de compañeros. ¿Se enteró de Roberto? Sí. ¿Roberto Sabón? Sí. Parece que está. No viene. No viene. No. En plena fuga está en este momento, parece. Parece que se enteraron, lo descubrieron y tuvo que salir, está en plena ruta. Hacia el este. Quien dijo hacia el este, ese señor que hace las veces de dirección de cámara. Dirección artística de este programa, también hace otras direcciones más que tienen que ver con este especial radial, es el señor Jorge Camisa de McDonald García. Camisa McDonald García de la comida, del local de comida, de comidas rápidas de la M. Es el señor Jorge García. Bueno, acá tomando su consigna y recordando al gran Lavalleja, yo agregaría mate en mano y carabina a la espalda. Ah, bueno. Ahí está. Vino con todo el señor Jorge García. Siempre tiene una salida, ¿eh? Sí. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. ¿Cómo lo trata? Sano. Bien, me alegro. ¿Va a estar contando por qué estuvo ausente? Porque me operaron. No, ¿cómo lo operaron? Lo que pasa es que yo soy una gran ausencia. Primero la operación y después te fui al Congreso. Está bien, estuvo en el Congreso. Vamos a estar comentando más adelante sobre cómo estuvo el Congreso del Frente Amplio. Algunas reflexiones sobre el mismo. Pero además estuvo... por otra cosa en Uruguay. Bueno, sí, pero... Cuéntelo. Por favor, Yo soy de perfil bajo. No se haga el perfil bajo porque vamos a tener un obsequio para los oyentes, así que está muy bien que lo cuente. Bueno, acepto. No, fui a recibir, hubo un concurso de cuentos en Montevideo y un cuento mío le sacó una mención. Así que nada más que eso. No soy García Márquez, soy algún apenas un tipo que emborronea cuartillas, como dijo alguien. Bueno, está bien, pero conseguimos un Márquez y se lo ponemos al lado de García, no hay problema. Bueno, y traje el libro donde está el cuento ese y otros. Para acá sortearlo entre los oyentes. Ahí está, entonces vamos a estar después. Aquellos que quieran, ahí está. Que empiecen a llamar. Ahí está. Yo quiero dejar pasar algo por el alto. Diga que era una operación, pero podría haber dicho cualquier otra intimidad cuando le dijo por qué estuvo faltando. Diga que fue una operación, dentro de todo. No sé, la zafama. No capto. El señor Roberto Seán se hace presente en este momento y dice desde Maldonado, los escucho claro y fuerte. ¿No hay cámara hoy? La conexión de Internet Hogares, que es la fibra óptica gratuita de Antel para todos los uruguayos, me da acceso a ustedes, dice. Muy bueno el editorial. Estoy fugado pero conectado con el programa. Espero una amnistía general para poder volver, dice el señor Roberto Seán. Desde hoy la consigna será... liberen a Sabán. En vez de liberen a Willy, liberen a Sabán. Está bien. Ahí está. Vamos a empezar con el programa y vamos entonces a las vías de comunicación que tenemos. Si Juan deja de leer el diario. Acá lo tengo. Por Facebook, por supuesto. De Fogón en Fogón. Tenemos el teléfono, el contestador, que es el 5275-0770, 5275-0770. Tenemos Twitter también, arroba de Fogón en Fogón, correo de Fogón arroba radiocooperativa.com.ar. Estamos en todos lados. Así es, y Roberto sigue escribiendo, dice, perdón, ya está la cámara prendida, nuestro borraneador de cuartillas, un enorme abrazo, felicitaciones por el premio, su verbo es de una maravilla. Así dice el señor Roberto Sabán, que es amigo suyo, claramente. Amigo sí, mío, claro. Señor Pablo Mobileschi, y los aplausos para él y las gracias por estar ahí, porque si no, nosotros acá, nada. Tenemos un cero a la izquierda. Sí, exactamente. Así que, de la mano de Pablo, vamos a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay, la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Autogestión en Paysandú. Los trabajadores de Cotrapay, ex Pailana, lograron en marzo de este año retomar el proceso productivo de la fábrica. El emprendimiento cuenta en la actualidad con 170 trabajadores y logró exportar 50.000 metros de tela a Argentina, 40.000 a Brasil, 30.000 metros a Perú y 7.000 kilos de hilados a Noruega. El Fondes, creado por el actual Poder Ejecutivo del Uruguay, le concedió a la empresa un crédito de 3.600.000 pesos, del cual se ha ejecutado el 60%. No se puede. La Dirección Nacional de Migraciones de Uruguay implementa un plan piloto de control fronterizo junto con Argentina. En diciembre comenzará a implementarse con Argentina un plan piloto de control fronterizo, primero en Paysandú y luego extensivo a los demás pasos. En este momento Roberto Sabán está pasando por Fray Bento, Gualeguaychú, no está todavía él. El cambio implica que en lugar de implementarse un doble control como hasta ahora, se aplicará un control simple. Uruguay supervisará la entrada y Argentina la salida. Esto implicó hermanar ambos sistemas informáticos. La medida agilizará trámites y racionalizará personal. Economía Social. El ministro Eduardo Brenta aseguró que durante los dos últimos gobiernos se ha impulsado la economía social. Destacó en tal sentido la creación del INACOP y el FONDES. Precisó que el movimiento cooperativo debe expandirse hacia sectores productivos con un fuerte componente innovador. Tenemos un audio para escuchar justamente lo que dice al respecto el ministro Eduardo Brenta. En el año 2005 tomamos en el Parlamento Nacional la Ley General de Cooperativas. Esta ley fue aprobada, constituye una norma reclamada por todo el movimiento cooperativo. La ley otorga un conjunto de herramientas jurídicas y financieras muy importantes para el desarrollo del sector. En este periodo de gobierno estas políticas se han profundizado claramente. El hito más importante en ese sentido es la creación del INACOP y por otra parte es la creación del FONDES como una herramienta de financiamiento para todo el sector cooperativo, de la economía social y de la economía basada en la autogestión de los trabajadores. Y nuestro ministerio ha estado involucrado en todos los procesos vinculados a la reapertura de empresas, tratando de generar proyectos obviamente viables desde el punto de vista económico, que aseguren la fuente de trabajo de los trabajadores que se involucraron en estas reaperturas. Ahora yo creo que estamos entrando en una nueva fase. La economía social y el cooperativismo no deben ser pensados como algo para atender los sectores de la economía que no atiende la economía tradicional, sino que el movimiento cooperativo debe estar en condiciones de competir en todas las áreas de actividad, con las mismas reglas y las mismas condiciones, haciendo, obviamente, en el marco de las políticas públicas, la diferencia de no tratar igual a los desiguales, ¿no? Creemos que hay que empezar a pensar hacia adelante y comenzar a introducir al movimiento cooperativo en los procesos productivos más innovadores, ¿verdad?, que el Uruguay viene desarrollando, porque creo que tiene todas las capacidades para poder hacerlo y constituirse en una base importante del desarrollo nacional. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. 7:46 en la ciudad de Buenos Aires. Aquí en De Fogón en Fogón presentamos al señor Manuel Daluz, que viene con la información del fútbol en Uruguay. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va? Muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana pasado, de dos partidos importantísimos. Sobre todo vamos a hablar del clásico. Bueno, el clásico marcó dos estilos bien distintos de fútbol. Peñarol salió del primer minuto jugando, preparado para jugar al contragolpe. El técnico Goncalves paró un 4-4-1-1, bien fuerte y buscando una salida muy rápida. Nacional entró con un 4-3-1-2, pero no le resultó. La verdad que Nacional trata de jugar a un toque, pero le está faltando atacar por los costados. No sé si el técnico no tiene a los jugadores, pero le faltó muchísimo eso, que creo que era para resolución de cómo lo paró tácticamente el equipo. Entonces, el partido con estos planteos, con estos dos planteos, Peñarol armó como un embudo, ¿sí?, en el fondo, y Nacional chocó todo el partido contra la defensa aurinegra, que jugó bastante bien. Creo que un capítulo aparte merece Aguiar y Tony Pacheco. Aguiar, sobre todo en la mitad de la cancha y haciendo un 10, digamos, un jugador que nosotros lo vimos el campeonato anterior acá en San Lorenzo y no rindió lo que se esperaba de él, pero el domingo jugó un gran partido. Y el Tony Pacheco, con esa finura que tiene, que todos los conocemos. A los 16 minutos, Jonathan Rodríguez, el juvenil, abrió el marcador con una jugada muy rápida. Y a los 27 empata Nacional, un tiro libre que ejecuta González, cabecea Iván Alonso, golazo. El golero de Peñarol, Juan Castillo, no salió bien. No duró mucho el empate. En una muy linda pared entre Aguiar y el juvenil Rodríguez, gol de Aguiar. Así terminó el primer tiempo y apenas comenzó el segundo. Pensé que me lo iba a relatar. Mire, estaba... No. No, apenas empezó el segundo, decía, el segundo tiempo, golazo de Peñarol en tres toques, con una finura de Pacheco de espalda, le entrega la pelota al juvenil Jonathan Rodríguez y otra vez un golazo, y Nacional no podía encontrar las marcas. El técnico de Nacional enseguida hace los tres cambios, a los 7 minutos prácticamente de haber comenzado el segundo tiempo. Hace los tres cambios, para tratar de salvar el partido, ¿no? Pero todo seguía igual, con un chino Navarro, Recoba, que hizo mucho más que todos sus compañeros. En 20 minutos de juego hizo dos o tres jugadas y ahí viene el empate, el segundo gol de Arizmendi de Nacional, pero el partido terminó como lo habíamos planteado al principio, ¿no? En ese embudo que fabricó Peñarol, que a mi entender mereció ganar el partido. Creo que un capítulo aparte merece el tema de la violencia en el fútbol. El partido estuvo parado 11 minutos por un problema con una parte de la hinchada de Peñarol, algo feo. Estaba transcurriendo bien el clásico, era una fiesta, pero bueno, sabemos que la cosa está difícil en ese sentido, y bueno, las autoridades ya tienen el video y están estudiando a los violentos. El otro partido donde se jugaba la punta del campeonato, sí, fue entre Danubio y River. Ganó River 2-1, hubo de todo, fue un partido de final, con penales, expulsiones, penales no cobrados. La gente de River está ilusionada, ¿eh? Sí, viene bien River. Muy ilusionada, yo conozco ahí a un par y están expectantes. Mire, yo le digo cómo está la tabla. Danubio está con 26, River con 26, Nacional con 24, Liverpool con 21 y el Tanque con 20. ¿Y quedan cuántas fechas, Manuel? Y quedan tres fechas más. Hoy se juega la fecha 13 y se resaltan tres grandes partidos por el campeonato. Fíjese, River el Tanque, ¿sí? O sea, sí, que acá hay una pelea. Danubio Rentista, Rentista está con 20 puntos, ha hecho una buena campaña. Y Nacional Cerro. Hay que destacar también una cosa que pasó, el histórico triunfo de Rentista 6-5 sobre Defensor. Esto nunca se ha pasado en la historia, bueno, fue lo que pasó. Bueno, y para hablar... ¿Se juega con un pronóstico de quién va a ser campeón? Así y, mire, como aquel viejo comentarista Guillermo Nimo. Y no, mire, yo, ¿sabe? Me parece que no, porque sería parte de otro comentario, ¿sí? Acá yo tuve la oportunidad de ver dos o tres partidos. Yo no entiendo muy bien a qué quieren jugar. No hay identidad, las canchas están hechas un desastre. Se notó muchísimo, ya lo vuelvo a decir, Nacional quiere jugar bien a la pelota, juega un toque, busca pared. Digamos, hay como un estilo de juego que está tratándose de imponer, pero... Está bien, no se quiere jugar, pero está bien igual el comentario. Está bien. Prefiere no jugarse, está bien. Bueno, le agradezco mucho. Bueno, para cerrar el comentario, quiero hablar de la selección sub-15, que se volvió muy temprano a casa, no pudo pasar de la primera fase. A pesar de todo, hay mucha esperanza en los chiquilines. Hay que recordar que ellos jugaron 4 partidos. El último fue contra Venezuela, que venció Uruguay 4-2. Pero habíamos empatado con Brasil en el primer partido sin goles, después 2-2 con Chile y perdimos 1-0 con Colombia. Dependíamos de otros rivales, pero bueno, no pasó. Igual los chiquilines creo que no han hecho un mal papel. Bueno, un abrazo muy fuerte, que pasen muy bien, buen fin de semana. Chao, Manuel. Y ahora reciban, señores, un saludo fraternal. Dice mi pueblo oriental, ya vendrán tiempos mejores. Cifra de nuestros amores, poncho patria en el espanto. De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar. Solo les quise entregar su corazón con mi canto. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin... 7:54 y estamos en comunicación con el quien nos aporta... un cachito de cultura. Escuchá la sirena. Lo vienen corriendo. Va corriendo, sí. El tipo se juega por la radio igual, porque viene siendo. Está perseguido y sale al aire igual. Es el señor Roberto Sabán, conocido como en su alias de Robert Saban. Exactamente. Sí, estoy atrás de un cartel porque los patrulleros han pasado, por suerte, y no me detectaron. Así que tengo muy pocos minutos para poder seguir mi fuga. Exactamente. Aproveche estos minutos. Sí, cortito y al pie. Cuando venía en el barco, me encontré con una enorme delegación de escolares uruguayos que venían del 19º Encuentro Escolar Deportivo Americano. Venían con muchos profesores de educación física y la presidenta. Tuvimos oportunidad de tener alguna nota televisada que después la vamos a subir a nuestros sitios de audiovisuales. Pero les cuento que esta fue la mayor delegación de escolares de enseñanza secundaria y de UTU que participaron en los 19 que se vienen llevando. La presidenta me decía que estuvo en los últimos 15 y este ha sido el más numeroso. Se llega a esta competición, niños y niñas, en enorme cantidad de fútbol de salón, handball, natación, básquetbol, todos los deportes están involucrados. Los chicos que participaron son los que ganaron en sus competencias locales en el interior del país. Como condición para poder viajar este premio a Mar del Plata, donde fue la sede de este encuentro sudamericano, es que tiene que tener 0 falta y muy buenas notas. Es decir, que el deporte es como un premio para aquel que rinde. Y me he enterado de cosas muy interesantes que están pasando en el tema enseñanza de educación física en el marco de las nuevas normas que se están haciendo. Por ejemplo, ahora son obligatorias, pasaron de 2 horas semanales de deporte a 3, y esta tercera hora es optativa. El niño elige qué deporte le gustaría seguir y lo especializan en eso, con lo cual la voluntad de participación hace que la deserción sea uno de los elementos que la educación física es como el arma posible para evitar una deserción que es muy importante hoy en el Uruguay. Cosa de color. El barco estaba, como les digo, 160 chiquilines correteando para arriba y para abajo. Lo que me confundió mucho que había camisetas argentinas, camisetas chilenas, bolivianas. Entonces digo, ¿qué pasó? Acá hay una mezcla. Entonces los interpelé a los chicos y me dijeron, no, nos hemos cambiado camisetas. Con lo cual me pareció una nota de color de integración latinoamericana fantástico. El recibimiento que tuvieron en Mar del Plata ha sido de primera, los llevaron en actividades extradeportivas a conocer la ciudad, hicieron una excelente labor de integración regional, y sorprendidos, por ejemplo, porque apareció un grupo de estudiantes latinoamericanos que no habla español, son los de Trinidad Tobago, que por primera vez participaron en este evento. Así que nada, es una nota de color para este 19 evento escolar americano de atletismo. Ahí está, genial. Y tenía ahí algo más que tuvo que ver con la noche de anoche. Sí, ahí vino el patrullero, pero ya pasó, ahí te cuento. Anoche fuimos invitados, los que estuvimos de Fogón en Fogón, que éramos muy pocos. Que se pueda contar, Roberto, por favor. Mirá, Juan, te hubiera fascinado. La obra se llama Proyecto Felisberto. Está dirigido por Mariana Perkovich. Es una mujer joven, una mujer que ha hecho vanguardia en la dirección del teatro uruguayo estos últimos años, haciendo cosas muy, pero muy novedosas. Mira. Esto se trata en una vieja casa de la calle Jackson y Durazno, donde no más de 20 personas ingresan a la casa y se empieza a desarrollar dentro de esa casa, en distintos cuartos, en el comedor, en los dormitorios, en el living, una trama que recrea uno de los cuentos o varios cuentos de Felisberto Hernández. Felisberto Hernández tiene un nieto que es vivo y que estaba ahí, deambulando. La característica de esta obra es que van pasando cosas en distintos cuartos y los espectadores van siguiendo a los actores en sus distintos cuartos, con la prohibición de salir de ese cuarto mientras los actores no abran la puerta. Entonces, de repente estás en un dormitorio donde se está generando una situación, digamos, comprometida en la pareja, pero del otro lado estás escuchando gritos de alguien que está violando a alguien y gritos desde el otro cuarto que están pasando cosas. Es decir, que mientras estás en un ambiente, estás perdiéndote lo otro, pero es como a propósito, porque estás recibiendo pedazos de historia y genera todo un movimiento escénico donde uno se va trasladando, vamos bajando, vamos subiendo al comedor, a los cuartos. Bueno, realmente una magia de la vanguardia teatral uruguaya. Se llama Felisberto Hernández y va a estar hasta el mes de diciembre, y tiene además un pianista en vivo, que es Andrés Bedó, uno de los grandes pianistas uruguayos, y la música está compuesta por Fernando Cabrera. Roberto, ¿me recordás cómo se llama la obra? Se llama Proyecto Felisberto. Proyecto Felisberto, perfecto. Perfecto, y esto está en Jackson y Durazno, en una Jackson casa. Jackson y Durazno. Esto es, se piden en las entradas, se hacen por correo electrónico, únicamente por mail. Se llama proyectofelisberto2013@gmail.com. Uno se anota por internet y te dan la capacidad exacta, porque no pueden entrar más de 10 personas por dormitorio o cuarto, con claro, lo cual es limitado el movimiento interior. Claro, ahora lo vamos a subir seguramente a la página de Facebook de Fogón, para que la gente Proyecto pueda acceder. Proyecto Felisberto 2013, y es realmente una de las primeras veces que se lleva a la escena teatral textos de Felisberto Hernández con toda esa irrealidad, con toda esa mundo de fantasía que tiene los cuentos de él, donde esta es una obra donde un personaje lo invaden los recuerdos de todos sus seres muertos, y son esos los que van poblando los cuartos y van recreando las historias desde el más allá, como fantasmas, atacando y instigando a los vivos, que es el único vivo, es el relator, que de alguna manera es Horacio, el personaje principal de Cuentos de Liberto, Las Hortensias, ¿no? Bárbaro. Roberto, un lujo los dos relatos realmente. Ya estamos, ahora vamos a juntar firmas para lograr una amnistía por todos los delitos que has cometido. Ahí llega el patrullero, voy a tener que irme. Abrazo grande, Roberto, chao, cuídese, por favor, ¿eh? Un abrazo. Ya. Los que se hicieron en el tercero nací, pero eso ni me preocupa, yo soy mucho más feliz. Pero eso ni me preocupa, y yo soy mucho más feliz. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Hay un país distinto a todos los demás, un pueblo con más. Descubre un nuevo día. Veo a la gente en la tribuna de un estadio, en esa esquina de aquel barrio, en la rama, en el campo y en su pago natal. Van construyendo la leyenda del lugar. Son almas que forjadoras del país cosechan hoy, una vez más, historias que son tan simples de contar, la identidad que sus hijos van sembrando hoy, la nueva historia que engrandece nuestro Uruguay. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Bueno, mis felicitaciones al señor Jorge García, que no tiene nada que envidiarle a García Márquez. Es una muy, muy buena persona y a la que queremos mucho. Y bueno, Juan se levantó temprano. Felicitaciones. Un abrazo para los tres y para Sabán, que trabaja acá. Lilian, chao. Que arrancar, todo está bien, tenemos resto para resolver, si hay algo más. 8:07. ¿Esas Juan Olmos está en condiciones de hablar? Esas son sus acusaciones, lo que genera en el público, porque vengo hace tanto tiempo firme acá. Seguro. Junto al pueblo. Es un mito urbano lo de Juan. ¿Usted dice que es mito? Claro, ha cumplido fehacientemente. Tengo, claro, sí, la rajatabe. Pero bueno. Bueno, déjeme saludar a la compañera Lilian. Salude. Que claro. Se excedió en los elogios. Sí. Pero bueno. Sí, los que le hizo usted. Sí. Lo que ella me hizo a mí. Por eso, sí. Sí, la verdad que se excedió, habrá que decírselo. Hablando de Lilian, hoy, que es Lilian Alfaro, la cónsul general del Uruguay, asistirá a los compatriotas con problemas de documentación en Tigre. Sí, esto será en el marco del consulado itinerante, esto será en el día de hoy, de 11 a 14 horas en la calle Beruti 308, entre Subiría y Bolívar. Entonces, el consulado itinerante del Uruguay va a estar en Tigre, en la calle Beruti 308, en horario de 11 a 14 horas. En un ratito nomás, ¿sí? Arranca el consulado itinerante en Tigre, así que la gente del partido Tigre se puede acercar. Ahí está en el muro de Facebook del programa, así que ahí pueden revisar la dirección para quien tenga alguna duda o tenga intención de acercarse hasta Tigre para consultar sobre tema de documentación, etcétera, lo que tiene que ver con la atención consular. Tenemos ahí, bueno, parte de lo que veníamos hablando y de los elogios que recibía García, dice Pablo Mobileschi, que lea un poco del cuento, con respecto a que vamos a aprovechar para sortear el libro que forma parte, el cuento que por el cual el señor Jorge García tuvo su premio. Ah, una mención. Bueno, una mención. Lo mencionaron. Ya, igual, el hecho de que haya aparecido el cuento en el libro es un reconocimiento importante, porque esto tiene que ver con un concurso de cuentos. Se presentaron muchos y solo 11 fueron elegidos, ¿verdad, Jorge? Si no me equivoco. Sí, en 70 cuentos eligieron 12. Claro. Ahí está. Bueno, este es un concurso de cuentos organizado por Crisol. El nombre del libro se llama Historias de la Cana y la Represión. Así es. ¿Y el cuento del señor Jorge García? El cuento del señor Jorge García se llama Los Rayos de Plata. Ahí está. ¿Usted lo leyó? No. Ah. No, porque... No, anóteme el concurso, por favor, que yo también me lo quiero ganar. Ahí está, se anotó Juan Bautista Manuel de Sala y Alma Hernández también van a participar. Ahí dijeron, anótenme para participar del concurso, quieren participar, así que ya nos mandaron mensaje por Facebook, así que ya los estamos anotando. El sábado que viene se define. ¿Va autografiado el libro o preguntan? Y depende. Depende. Bueno. Lo puedo firmar, pero me tiene que dar el nombre del ganador. Ahí está. Bueno, lo vamos a hacer así. Va con autógrafo y dedicatoria. Exactamente. Sí, exactamente. Buen día, dice Alma Hernández. Esperando las noticias de mi querido Uruguay. Abrazo. Excelente la editorial. Felicitaciones, dice Alma. Juan Bautista Morales, la sala le dice al señor Daluz que se saque la camiseta mancha. El campeón va a ser el bolso. Dice. Los dos son hincha de Cerro, pero sí, bueno, se claro. Acusan, o sea, ahí lo acusa al señor Daluz de ser hincha de Peñarol. Y también pidió autorización ahí para que lo escribamos para el sorteo. Hoy, a las 20 horas, despedida bailable. No, perdón, hoy no es. Sábado 7 de diciembre. Por favor, demos bien la. Estamos complicados, si nos vamos de vuelta, si quiere. Sí, sábado 7 de diciembre, ajá, 20 horas, despedida bailable del año en el club Larrazábal, esto es en Larrazábal 829, casi Ulrico Schmidl. ¿Lo dije bien? Ulrico Schmidl, sí. Sí, ahí está. Algo así. Bueno, Larrazábal 829, club Larrazábal, esto lo organiza Uru Mataderos, así que la gente que se quiere informar lo puede hacer a través del Facebook de Uru, de la gente de Uru Mataderos, o si no, urumataderos@yahoo.com.ar. Despiden al año bailable sábado 7 de diciembre. Señor Jorge García. Siguiendo la misma línea de comunicaciones, el Comité Memorial Tesor de Avellaneda. ¿Está bien, Jorge? El 8 de diciembre despide el año. 8 de diciembre al mediodía, en la Universidad Tecnológica de Avellaneda, cita en San Vicente 350, entre Ramón Franco y La Vía. Por lo tanto, los esperamos, aquellos que quieran disfrutar de un buen momento. Hay fiestas por todos lados. Con los compañeros frente amplistas del Comité de Base. A los orientales de Zona Sur. Sátamo. Los invitamos a todos que se acerquen ahí. Diga, recuerde, día y horario. Día domingo 8 al mediodía. Ahí está. Lo vamos a partir del mediodía en la Universidad. La gente puede ir el sábado 7 a la noche, claro, después, a Mataderos. Claro. Sigue de largo, caravana, y termina el domingo al mediodía. Eso es lo que está acostumbrado usted, señor Juan Olmos. La gente común no hace eso. Pero señor. ¿Cómo? Esos son los recorridos que hace Olmos, sí. Ya no siento dolor. 8 horas 13 minutos, estamos escuchando Socio, No Siento Dolor. Y ahora vamos a presentar la columna del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo. Vamos entonces a escuchar entonces la reflexión del presidente Mujica. En este caso se refirió en su audición semanal que realiza el presidente Mujica, en este caso a los partidos políticos y al financiamiento de los partidos. Amigos, es un gusto poderlos saludar. Y como el país se apresta a procesar una nueva campaña de carácter electoral, nos parece muy útil insistir. Queremos subrayar una vez más la importancia que tiene la ética, el compromiso con lo que se piensa, más allá de la postura real que pueda tener ese pensar. Es mucha el carácter válido de los matices y de la polémica, pero lo fundamental es el compromiso auténtico con lo que se piensa, que tiene mil maneras indirectas de expresarse, pero que no es precisamente, muy frecuentemente, lo más evidente. Me quiero detener en un aspecto. ¿De dónde sacan plata los partidos políticos para su vida? En primer término, ¿son importantes los partidos? Nosotros pensamos que son esenciales, que son el intento de expresar acuerdos políticos colectivos que tratan de representar grupos de ideas en cuanto a la organización de la vida y de la marcha de la sociedad. Pero lo más importante de los partidos es su carácter colectivo. ¿Por qué? Porque sencillamente lo colectivo perdura en el tiempo. Y hay que reconocer que las causas políticas profundas, son de largo plazo y van más allá de nuestra peripecia individual. Yo sé que hay individuos importantes en la vida política de la sociedad, pero su vida pasa. Pasan los individuos, pero los pueblos quedan. Pasan los gestos individuales, los periodos históricos. Pero la profundidad de las causas en la marcha de una sociedad perduran. Y acá, que los partidos son esenciales al juego de la democracia e intentan representar distintos aspectos de los muchos que componen una sociedad. Nosotros pensamos que el camino de la sobriedad en los ingresos no solo es una cuestión de aporte económico al partido. Desde ese punto de vista, no concebimos que un partido pueda existir si no tiene aporte económico de sus militantes. La militancia tiene que expresarse con algún grado de aporte económico también. Mas no puede pedírsele a todos lo mismo. Una cosa son aquellos que ocupan cargos de confianza política del partido y por lo tanto han de expresar el mayor compromiso, y otra cosa los simpatizantes y otra cosa los votantes. Pero pienso que en el primer caso muchas veces se nos han suscitado a lo largo de los años tensiones. Pero nosotros creemos que esos criterios duros hay que mantenerlos. ¿Por qué? Porque es bueno recordar de dónde se viene y por lo que se lucha. Y fue fundamentalmente para aquellas fuerzas que luchan por la igualdad y por la solidaridad. Si eso es el centro de nuestro quehacer, de nuestro pensamiento, hay que expresarlo no solo en el discurso, porque está lleno de discursos bonitos. Nosotros no comulgamos con ese dicho. No importa que roben, el asunto es que dejen vivir. No, no, hay que dejar vivir y cuidar enormemente los recursos públicos. Y lo ideal sería no solo cuidar los recursos públicos, sino ser muy sabios en el uso de los recursos públicos para que estos rindan más. Pero a veces la sabiduría se nos puede escapar. Lo que no se nos debe escapar es el grado de compromiso. En realidad, estos compromisos económicos no sirven solo al partido o al partido que hemos abrazado. Sirven para medir la profundidad con las ideas de aquellos que nos acompañan. Desde ese punto de vista, los aportes severos son una expresión real, muy profunda de la gente. El mejor y más hermoso de los programas poco valor tiene, si en definitiva la voluntad de compromiso de quienes la enarbolan no es firme, no es segura, no es fuerte. La esperanza está en la gente y en su participación, porque en Uruguay no empieza ni termina en la elección. Llegó la hora, vecino, de cantar nuestra canción con el Frente del Movimiento. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Ocho horas, 21 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires y en toda la República Argentina. Señor Jorge García, usted tuvo la posibilidad de estar en Montevideo participando de lo que fue el Congreso del Frente Amplio, denominado Congreso Hugo Cores. Exactamente. Bueno, el Congreso se estructuró en dos días, o sea, el sábado funcionaron las comisiones y fueron introducidas un montón de modificaciones al programa original. Y con esas modificaciones el domingo se fue al plenario en el Palacio Peñarol. O sea, éramos 1.200 delegados. Y bueno, se aceptaron o no las modificaciones que se habían realizado en las comisiones. Yo le voy a decir una cosita. Expliquemos un poco los 1.200 delegados para, digo, hay de repente hay algunos, seguramente... argentinos que están escuchando y que, o sea, que dicen, bueno, ¿de dónde salen, claro, esos 1.200 delegados? Y bueno, los delegados salían de los comités de base más los sectores, porque el Frente Amplio es una coalición de sectores y movimiento que son los comités de base, que en realidad tienen color político, pero van como comité. Y bueno, ahí se... Lo más sustancioso al final de... Digo, yo particularmente haría los congresos en cuatro días porque es un bajón. Las comisiones... El maratónico. Y claro, te duran desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces salí hecho... Yo particularmente, que soy un anciano, salí hecho pelota. Bueno, de todas maneras, bueno, después de las modificaciones había dos posiciones de... Los dos candidatos que estaban aceptados, que eran Constanza Moreira y Tabaré Vázquez, había dos posiciones de marcar el voto o no marcar el voto. Que el Congreso votara preferencias por uno o por otro. Y bueno, salió la posición de que se marcara el voto y Tabaré Vázquez se llevó el 67% de los votos y Constanza el 23%. De todas maneras, ahora en junio va a haber, en junio del año que viene, la interna entre los dos. Ahí se va a definir realmente quién es el candidato oficial. Perdón. Más allá de que esa marcada de voto determina, o sea, una tendencia muy fuerte, ¿no? Así que un buen clima fraterno entre, como no puede ser de otra manera, digo, entre frentistas, ¿no? Evidentemente, más allá de que unos votaban a Constanza y otros votaban a Tabaré, ese predominó el espíritu frentista. Ahí está. Y en cuanto a lo que fue el tema del programa, hay alguna, digamos, porque se elaboró. Primero hay un material que es el, digamos, el material de base, claro, sobre el cual claro se discute. Y digo, ¿hay algún, hubo algún algo para puntualizar? ¿Usted no, en qué comisión participó? Yo estaba en la comisión de desarrollo sustentable, que era la, en cierto modo el más pesado, porque atacaba sobre todo problemas económicos. Y después había otros que eran sobre relaciones internacionales, educación. Digo, en el que yo estaba se introdujeron como 80 modificaciones al programa original. Por eso de ahí lo pesado que fue el desarrollo. Claro. De tantas horas para. Porque en algunos aspectos se cuestionaba hasta una coma. Seguro. O una palabra. En vez de poner día, vamos a poner matutino, yo qué sé. Digo, es un ejemplo, ¿no? Así que bueno, digo, en cuanto al aspecto democrático del frente, quedó bien de manifiesto en esta oportunidad, ¿no? Donde vino el programa, venía de la comisión de programas, con toda una forma elaborada durante meses, y ahí, en esas comisiones, se aceptó tal como venía o se modificó. En general se modificaron un montón de cosas. Yo particularmente, sin representar a nadie, pienso que hay ciertos temas que no son para una asamblea de ese tipo. Porque hay aspectos técnicos que con buen criterio el plenario del domingo se abstuvo. Claro. En dos puntos fundamentales sobre la salud. Uno de ellos se abstuvo porque hubo apelaciones por parte de compañeros de que había ciertas cuestiones técnicas que tienen que ser fruto de una elaboración y un estudio más profundo y no se puede decidir en una asamblea de ese tipo. Y bueno, el plenario lo entendió y salieron las abstenciones ganadoras. Ahí está. Bueno, interesante la participación también en este ámbito democrático, donde los, en este caso los militantes Frente Amplistas, pueden de alguna manera marcar el rumbo, ¿sí?, de lo que pretenden para un tercer gobierno del Frente Amplio, que, bueno, o sea, justamente es a nivel de programa, ¿no? Lo que después, claro, se tiene que llevar a la cancha. Todos sabemos que los programas después tienen la impronta de quien los lleve adelante. Exactamente, exactamente. Y eso, y además, que digamos, una cosa es ponerlo, digamos, en un texto, y otra cosa es lo que pasa después en la vida, ¿no? O sea, donde todo se mueve a partir de las decisiones de cada uno. Lo que pasa es que en realidad el programa, para decirlo de alguna forma y hacer afirmando lo que decís, es estático, y la vida política después en el desarrollo te puede implicar modificaciones o cambios o restricciones al desarrollo. Uno de los puntos muy interesantes que se planteó fue la reforma constitucional, porque la constitución que nosotros tenemos es una constitución liberal que hace imposible el desarrollo de ciertas modificaciones. Digo, hay cierta, seguro, como fue, por ejemplo, un desafío, porque va, o sea, hay cuestiones que van a ser muy difíciles, por ejemplo, sobre todo como viene la Corte Suprema, claro, de Justicia en Uruguay. Pusimos el impuesto a la tierra y la Corte Suprema la derogó. Ahí está. Señor Jorge García, nos estamos yendo. El sábado que viene sorteamos el libro, ¿le parece? Exactamente. Historia de la cana y la represión es el nombre del libro que editó Crisol y donde... Escribe Jorge García. Lo leí al cuento y... realmente me gustó mucho. ¿Sí? Ahí está. Sabe que el próximo sábado 7 de diciembre, a partir de las 15 horas, octava llamada de candombe, ahí en la zona de San Telmo, ¿sí? Donde es habitual. ¿En defensa? Exactamente. Así que estamos invitando a todos. ¿Puedo ir a bailar con el bastón como el viejo? Sí, seguramente. Nos saluda Estela Amaral, dice, escuchando de Fogón en Fogón, y le alegra que otros escriban, dice, cada vez somos más los que escribimos, me alegra y les deseo lo mejor. Un abrazo, Washington y Estela. Bueno, estamos muchas yendo. Gracias. Gracias, Jorge García. Bueno, hasta el sábado. Juan Olmos. Muchas gracias. Para todos, saludos. Hasta el sábado. Buena semana. Ahí está. Señor Pablo Mobileschi, mil gracias siempre. Y nos reencontraremos el próximo sábado aquí por Cooperativa. Sigan, que ya llega desde la gente. Chau. Buena semana. Se va la función, el final. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente.